traerá quieta la brisa rumor de melodía. Y no darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, el día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso paranidó en tu pelo, luciérnaga curiosa que consuelo. Graciela Susana de muy niña comenzó con el canto, motivada por su padre, que era cantante de una orquesta local. Ella, junto a su hermanita menor, forman entonces el dúo infantil Las Hermanitas Ambrosio, que era el apellido de su padre, actuando en radios locales y festivales familiares. Otro tango en la afinada y expresiva voz de Graciela Susana, de los hermanos Virgilio y Homero Expósito, Oscar Allen en el acompañamiento de piano, Naranjo en flor. Sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado aquí. Manos que le habrá para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como a un pájaro sin Si bien en sus comienzos junto a su hermana y como solista, su repertorio estaba abocado al folclore, para 1960 Graciela Susana ingresa al repertorio del tango, siempre acompañándose en su guitarra. Ya también ha venido cultivando su voz con destacados maestros. También estudia armonía con el maestro Sebastián Piana. Su repertorio en el tango busca autores tradicionales y también compositores de vanguardia, como en el siguiente tema, un tema valseado de Piazzolla y Ferrer, Chiquilín de Bachín. Por las noches, cara sucia, de angelito con flujín, venta rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y mante allí. Cada día, en su tristeza, que no quiere amanecer, la madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valíame con tres rosas que duelan la cuenta del amor. No te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a dormir delantales de aprender, él aprende cuántos eran, le quedaba por saber. Su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con Barlet para irse y sigue aquí. Su nombre extraño, niña de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquita viuda de más, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valíame con tres rosas que duelen a cuenta del alma que no te entendí. Para 1970, Graciela Susana participa en el famoso Festival de la Falda y ella recibe el primer premio como la revelación del año. Desde entonces es solicitada por todas las orquestas y los locales de tango y espectáculos que la incluyen dentro de su staff de artistas. Allí comparte con los más sobresalientes artistas, voces y orquestas de los últimos años. Otro tango en la voz de Graciela, ahora un tango de Héctor Stamponi y Homero Expósito, quedémonos aquí. De llegar, amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar, amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí, nuestro cansancio es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, azul. Siente la verdad que llama un corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal, que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. También para 1970, Graciela Susana graba sus dos primeros discos, el primero con el guitarrista Bartolomé Palermo y el segundo con la orquesta de Carlos García. Pero el golpe de fortuna aún no llegaba. Aquella llave que era como abrir las puertas del cielo y tocar el cielo con las manos. Una noche, actuando en el viejo almacén, sucede que entre los artistas que actúan esa noche estaba el cantante japonés Yoichi Sugawara y su manager. Ambos quedan admirados por la voz de la joven cantante y le dicen a ella que sería un éxito en Japón. Graciela lo tomó como un cumplido y lo olvidó. Pasado unos meses, le llega una invitación para actuar en Japón. Ahora otro tango, de los hermanos Espósito, un tango poco grabado. En mis archivos tengo la versión de Susana Rinaldi y también la de Reinaldo Martín. Ahora, en la voz de Graciela Susana, escuchemos Sexto Piso. Ventanal de un sexto piso, vos perdido yo sumisa y esta herida que hace mal. Ventanal, y los hombres todos chicos, y los pobres y los ricos todos chicos por igual. Allí abajo se revuelven como hormigas, mucha fatiga, pero mucha cuesta el pan. Ventanal, donde un lente permanente televisa mi dolor por la ciudad sola, sin tu amor tirada y sola. Vuelo por las nubes del desvelo. ¡Ay, qué amarga sensación! Ver que este infierno fue el balcón de un sexto cielo. No, no hay más remedio que vivir así apretado y pisoteado como en el suelo. Si tristeza da al mediocre la pobreza, ¿cómo habrá sufrido vos? Vos que tenés la misma altura que el montón. Ya no estás, ni es posible que te halle. Duele tanto, tanta calle, tanta gente y tanto mal que andarás. Con los sueños a destajo, como todo río abajo por la vida que se va. No hay estómago que aguante este desprecio, y tiene precio que se tenga que aguantar. Ventanal, y esta pena que envenena, ya cansada de vivir y de esperar. Sola, sin tu amor, tirada y sola, vuelo por las nubes del desvelo. Ay, qué amarga sensación ver que este infierno fue el balcón de un sexto cielo. No, no hay más remedio que vivir así apretado y pisoteado como en el suelo. Si tristeza da al mediocre la pobreza, ¿cómo habrá sufrido vos? Vos que tenés la misma altura que el montón. Ah. Aquella invitación fue para la cantante como entrar al cielo. Ya en Japón, graba allí su primer disco y de él se venden millones de placas, recibiendo de EMI Japón su primer disco de oro. Largo sería detallar cada uno de los éxitos de esta cantante que tuvo en Japón y sigue teniendo en ese país, declarada ciudadana ilustre de Japón, diplomada también por la Embajada Argentina en Japón por la difusión de la música argentina en dicho país. Es tanta la pasión que despertó en Japón que tuvo que radicarse allí en ese país y viajar de vez en cuando a Argentina. Nos cuenta Graciela que incluso el gran terremoto de Japón del 2011 y tsunami la pilló en su departamento del piso número 18, en la ciudad donde fue el epicentro. Fue terrible, recuerda la cantante. Esta cantante en la actualidad habla y escribe correctamente el idioma japonés. Además, ha grabado baladas japonesas en su idioma nativo, que se han vuelto un superventa, que a la fecha le suman 20 discos de oro. En el final, un tema de Gardel y Lepera. Junto al piano de Oscar Allen, escuchemos este clásico, Soledad. Soledad en mi larga noche, en mi noche muere la pesadilla de su lento tic-tac. Que quizás no volveré. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y él ya no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón. Angustia de mi mal.